Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. It's the way you move. To the killer groove. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana, esta vez, por segunda vez esta semana. Por segunda vez esta semana su amigo Carmix. Y su enemigo, Rula Mutarrata del Yermo. Así es, porque pues bueno, gracias por habernos escuchado en esta elegía que hicimos para Stan Lee, que escucharon seguramente el día de ayer, o si están escuchando todo junto, espero que hayan escuchado primero la otra, si no, bueno, pues escúchenlo en el orden que más les guste a ustedes. Sí, es de opción múltiple este programa. Efectivamente, carnal. Y bueno, pues en este programa, que es más cortito, porque esta sección, pues no es sección, ya es propiamente el programa tal cual, pues vamos a platicar de un cómic que tenía rato que teníamos ganas de hablar de este título, y pues por X o Y no se había podido hacer. Por cierto, un gran saludo y un gran agradecimiento al equipo de Ficción Narradores, que tuvieron a bien compartirnos estos dos volúmenes que hoy vamos a revisar, que es de una historia que pues es un cómic mexicano, evidentemente, que pues ya tiene cierto abolengo en el medio nacional, ¿no, carnal? Porque es ya es el reboot de una historia anterior, ¿no? Es cierto, es el reboot. Que por cierto, quiero mencionar algo rapidísimo. Ahora que lo voy pensando, todos nuestros programas son de opción múltiple. Siempre pueden optar por no escucharlos, ¿no? También, sí, es una opción, ¿no? Sí. Es una opción. O brincarse una parte, o si se trata de una película, pues escuchar la primera parte y la otra no. Todos son de opción múltiple. Sí, exactamente. Pero bueno, estábamos con Valiants. Los Valiants, por cierto. Los Valiants. Sí, no es Valiant, es Los Valiants, ese. Ese. Sí. está bien. ¿Te acuerdas en los 90s de los Valiants? O sea, fue... A duras penas. Honestamente, yo leí esos cómics hace que como menos de 10 años. Sí, porque los encontré. ¿Te acuerdas que los volví a encontrar ese? En un tianguis. En un tianguis. De hecho, y ni siquiera fue un tianguis de cómics. No. Fue en un tianguis normal. y dije, ¿a cuánto? Ah, 5 pesos, venga. O sea, y estaban en muy buenas condiciones, déjame decirte. Sí. En blanco y negro, en aquel momento. Como originalmente se publicaron, exacto. Sí. Y más o menos por los mismos años, bueno, más bien un poquito después de que salió el run original de Ultrapato, de Ultrapato de Cygnus, cuando todavía era en blanco y negro también. También en blanco y negro. Exactamente. Y aparece después Valiant, que pues es una suerte de secuela, spin-off, como expandir el universo de Ultrapato, ¿no? Así es. Es... básicamente un equipo. Mira, Ultrapato superhéroes, este es equipo de vigilantes. Sí. Son... más bien, ninguno tiene poderes, ¿no? No técnicamente, no que sepamos. Ajá, exactamente. No que sepamos, exactamente. Tienen habilidades, tienen las ganas de mantener a Montecán, ¿no? Montecán, okay. Así como este Ultrapato vive en Villa Ave, Villave, Tamaulipas, por cierto. Uh-huh. Este es Montecán, Nuevo León. Lo de Nuevo León sí se quedó. Pues claro, claro. Ahí sí tiene sentido. No hay ninguna bronca. Sí, por supuesto. Porque esto es un mundo donde hay animalitos antropomorfos. Sí, muy al estilo de Black Sabbath, muy al estilo de las caricaturas clásicas de Disney. O de lo natural. Pero sin furry, gracias al cielo. Sí. Acá cero furry, hasta ahora. Gracias al cielo. Hasta ahora, por cierto. Por cierto, ya va a ser el segundo tomo de Unnatural, ¿eh? Más furry time aquí en México. Y dicen que que viene más furry todavía. Y el tercero todavía más. Pero, oye, estaría padrísimo encontrar, no sé, un cameo o algo así de un detective en forma de pantera ahí con los Valiants o, ¿no? Algo así. Eso sí, sin furry, por amor del cielo. Tú tienes un problema con los furros. Sí. Bueno, mucha gente tiene problema con los furros. Miyazaki tiene problema con los furries. ¿Miyazaki? ¿Qué dijo Miyazaki? Fucking furries. Así dijo. Vaca furries, ¿no? No sé exactamente qué. ¿Cuál es? No me acuerdo la palabra en japonés que utilizaba, pero sí, fucking furries. Ok. Pero bueno, back to the Valiants. Si son furries es su asunto, no me importa, pero es su asunto completamente. Back to los Valiants. Exacto. Pues bueno, lo que comenta aquí el buen Edgar Delgado en la introducción que tiene, sobre todo del primer número, de los números cero, pues es que él quería construir su universo de superhéroes y que realmente él había escrito y dibujado el cómic de Ultrapato y llevaba ya un montón de números hechos, pero entre él y su hermano, ¿no? Y me suena. Suena a alguien que tiene un podcast chichifo y de repente, en fin. Sí, exacto. Y que habían creado a los Valiants como una suerte de expansión porque a él le gustaba, curiosamente, le gustaba mucho la idea del universo Marvel, del universo compartido en el cual, pues sí, hay superhéroes que como que son los que mueven la aguja en el termómetro superheroico en cada uno de los universos y que de alguna manera provocan que a partir de él empiecen a haber más superhéroes. Y tal cual es lo que vemos en estas historias. Un ejemplo muy claro, me decías que de alguna manera Ultrapato, dentro del universo, digamos, de Cygnus, es algo así como el Doctor Manhattan o Superman. Exactamente, o sea, es el que detona la era de los superhéroes. Ajá, antes de él, nada, ¿no? Uh-huh. Estaban villanos que eran más o menos habilidosos como Tatsu, ¿no? La rata, ¿no? Sí. Pero hasta ahí, y a partir de que, de hecho, en los números cero, es muy claro la idea de que Ultrapato es quien inspira a estos héroes a convertirse en vigilantes. El primero de que, para empezar, bueno, está lanzado ahorita dos volúmenes, que es un volumen cero, el cual son historias cortas, que nos van contando los orígenes de cada uno de los personajes, lo cual creo que fue muy bueno. Es algo que dice Edgar que no pudo contar en su momento, o sea, porque se fue directo a la acción. Era de entenderse, o sea, eran los 90s, y en los 90s, pues definitivamente lo que querías era pues, que tus personajes fueran ya conocidos y que los sacaras a la luz, ¿no? Sí, a invadir bases. A invadir bases, por supuesto. Pero eso que él había escrito como orígenes que en su momento quiso hacer, no lo había podido hacer en su run original, así que ahora pues lo pudo hacer en este volumen. Déjenme decirles algo, o sea, si ustedes piensan comprar los tomos de los Valiant, uh-huh. Háganle como yo, léanse el número 1 y luego el 0, ¿eh? Ah, te leíste primero el 1 y luego sí, el 0, sí, okay, sí. Okay. No, cuando me dijiste que el número 0 traía pues el background de los personajes, dije, a ver, aguántense. Okay. Quiero ver que me cuenten primero la historia y después ver si me interesa saber qué anda con estos cuates, y resulta que sí. Okay, es un buen ejercicio, ¿eh? Está interesante. ¿Qué te parece si empezamos por la serie original, la miniserie, sí, de cuatro números? Solo mencionar rapidísimo que este tomo de los números cero cuenta con arte de varios artistas. O sea, la historia en todos los casos es de Edgar Delgado. El color también, igual que la portada. Pero el arte es de, en el caso, hay una historia para cada uno de ellos. Venado, que es de Omar Lozano, que es el dibujante de Ultrapato, por cierto, el dibujante que está actualmente con el título. Eric Robles, que es el lobo, el dibujo es de Alba González. Se vende, que es la historia de la mercenaria, ¿no? Uh-huh. Me parece, sí, es de Albert Morales. Muchas armas, que es la historia de Renzo Rodríguez. Hacktivism, que es de Hack, de Victory, como se hace llamar, es de Marco Lorenzana, por cierto, gran trabajo. Sanguinario, que es la historia de la villana de esta historia, que es Katori, que es una gata vampiro, Catamontés vampiro. Catamontés vampiro. Es del, lo dibuja el propio Edgar. Y el pato que reparó el pasado lo dibuja Teresa Martínez. Cada uno me gustó mucho el arte, pero debo decir que el trabajo de Teresa Martínez en esa historia de Tron, del pato que viajó al pasado. ¡Wow! ¡Ok! O sea, bastante bien hecho. O sea, no le pide nada. No sé, bueno, todo el trabajo de este no le pide nada a cualquier cómic extranjero. Está súper bien hecho. Súper, súper bien hecho. Y la edición, déjame decirte, está hermosa, ¿eh? O sea, la edición que publicó Ficción, o sea, los acabados son acabados así con barniz a registro, solapas, el papel es un cuché de tremenda calidad. Bastante, o sea, gruesecito, ¿eh? Todo a color, todo a color. La verdad, una edición bastante lujosa, o sea, hay que decirlo, la verdad es que es una edición hecha con muchas ganas de hacer las cosas, un trabajo de, incluso el diseño gráfico, los logos, etcétera. O sea, neta, no es mala onda, pero no muchos cómics en México pueden presumir de tener esta calidad en cuanto a la edición en sí. Más allá de la historia, más allá del dibujo, más bien en cuanto a la parte física del cómic, ¿no? Eso la verdad es algo que les reconozco muchísimo y pues no es mala onda, pero hay algunos cómics que tengo de algunos TPs gringos que... Pues honestamente, quisieran tener esta calidad, la verdad, ¿eh? Quisieran, yo tengo varios, sobre todo de los que están lanzando últimamente Marvel, de épocas más recientes. Ah, como el de Runaways, ¿no? Ay, no es más, o sea, está parecido, el contenido es hermoso, por supuesto, pero ya quisieran, ¿eh? Sí, no, el papel del de Runaways está bien guanco. Está igual que el del cómic. Sí, tal cual. Justamente. Y aquí dices, ah, caray. Hay que decirlo, incluso el hardcover de Vision. El hardcover de Vision está muy bueno. O sea, está muy bueno, pero sí, el papel de interiores no es como este. ¿El gringo o el de acá? El que quieras. Y el de acá es mejor. Y el de acá es mejor. El de acá es mejor. Y en el estadounidense tiene una calidad de papel muy parecida a su cómic original, que está feito. Sí. Y los dos ya le quisieran llegar a este, ¿eh? Sí, la verdad, vale cada peso. En ese sentido, vale cada peso, ¿eh? Sí, se lucieron los de Ficción, definitivamente. Pues vámonos con la historia, carnal. La historia me encanta que empieza... como una buena historia de vigilantes con redes sociales. Perdón. Perdón por la tos, pero sí. Hasta me engadillé de lo awesome del emocionado que estaba. Me recordó en ese sentido porque nos empiezan a presentar personajes poco a poco. El primero que conocemos, de hecho, es Victory, que es que como un... ¿Blogger? No, es un gallito, ¿no? Es un gallito, gallito feliz, un pollo. Es un videoblogger que... Su arma para combatir la corrupción y la injusticia y bla, bla, bla... Es YouTube. Es YouTube. O sea, no hay de otra. Está bien eso. Dices, ok. Y siempre se hace acompañar de un droncito. Me encanta cómo le pusieron, que le dice, menso. Le hace, menso, enfócame, menso. Y dicen, no es que sea el insulto, así se llama el dron. Se llama menso. Se llama menso. Dices, ok. Y eso es lo que se dedica, sale por las noches a exponer actos de corrupción, a exponer crímenes, y en la medida de lo posible tratar de evitarlos. Y también él estaba obsesionado con lo que él consideraba que era otro héroe. No les dicen vigilantes de momento, o sea, como... Les dicen héroes. Les dicen héroes, sí. Ni le hagan al cuento, son vigilantes. Sí. Había otro vigilante que estaba haciendo olas en Montecán, y él quería encontrarlo. Precisamente se lo encuentra y es un venadote. Venadote acá. Es Bambi con muchos esteroides. Así de, es Batman en venado. Es Batman en venado, exactamente. ¿Es Batman o Daredevil? O sea, es acá. Es un vigilante oscuro tipo Batman. No, este sí es de veras. Para empezar, porque este sí está publicado. Sí, de hecho, by the way, saludos a Tonamel, pero bueno. Y el crimen que estaba investigando este Victory es que había unas personas secuestradas, él quería liberarlos, le gana la jugada Venado. Uh-huh. Ok. Y es así como esos encuentros clásicos de superhéroes donde empiezan con bronca. Ah, sí. Empiezan con bronca porque dice, oye, no, pues a ver. Ajá. Y Venado como que no, lo tiene así a Victory como que, sí. Sí, joder. Ahorita, ¿no? Vete para allá, chamaco. Porque Venado se lo toma muy en serio. Victory sí. Es completamente lo opuesto. Me encanta esa interacción, esa dualidad. Victory es una pachanga. Y es así como el que quiere que se luzcan, quiere que el mundo... Porque es como lo bien de Oli, su arma es los medios, su arma es la exposición, de que vean la gente los actos de corrupción en Montecán, el crimen, etcétera. Y Venado no, Venado su approach es directo, es de vamos a golpear gente y vamos a resolver los crímenes. Y tiene que ver, Venado es fuerte, Venado es un pues es un luchador, es un boxeador, es alguien que puede dar guamazos, ¿no? Y Victory no, Victory está chaparrín, está flaquito, usa otro tipo de habilidades para lograr el mismo fin. Esa interacción a mí me gustó bastante, ¿eh? Que a mí lo que me gusta es que sí, el enfoque que le dan a la actividad de vigilante ilegal enmascarado es diferente, pero los dos tienen buenas intenciones. Los dos se lo toman muy en serio. Ah, sí, claro. O sea, ni para ninguno de los dos es juego, pero la forma en la que le entran al asunto es distinta. Que también eso habla... O sea, está bien porque si hubiera sido nada más... Yo tenía miedo. La primera película me quedé de chin, a ver si este cuate es... No me quieran salir como que el que nada más quiere fama y las arañas. No. Él realmente sí quiere hacer las cosas bien. Este Victory, pero bueno, con medios muy distintos. Eso está pachón. Está pachón, la verdad. ¿Sabes? También otro punto ahí que me gustó mucho es que la personalidad está muy bien definida porque Victory no se calla nunca. O sea, todo el tiempo está parloteando. Es un Peter Parker de alguna manera. Todo el tiempo está parloteando. Ándale. Y distrae a la gente con su parloteo. Es también parte de sus armas, parte de su arsenal. Y Venado es todo callado. Me acordé, no sé si era la intención, pero bueno, Edgar, no sé si sea la intención, pero me acordé del perrito y el perrote, Spike y... No me acuerdo cómo y Butch, creo. Butch, Brutus, vete ajá, a sí, ajá, exacto. ¿Verdad que somos amigos, Spike? No. Así me imagino al Venado. ¿Verdad que somos amigos, Venado? No. Una cosa así. Algo así, supongo. Termina esa escena donde Victory le pone un rastrador... Gallito, no araña. A este venado. Sí, ese es Spider-Man. Para ver ahí por dónde va el asunto, ¿no? Bueno. Corta la escena y encontramos a otro de los personajes. El primer personaje, el primer antagonista que vemos es como que una gata de Angora, algo así, que está viendo a un peleador de artes marciales mixtas, haciendo un sparring. Y ese sparring quien están haciendo el sparring es un lobito blanco. Que hace trizas a su oponente. O sea, están en el sparring y lo noquea. Sí. Lo cual, ¿sabes que te pueden demandar si haces eso? Claro, porque pues nada más, o sea, es entrenamiento, ¿no? El contrato es para entrenamiento sin causar mayores lesiones mayores. O sea, si noqueas a alguien en un sparring, ¡puta, a ver, aguanta! Eso es en el box, ¿no? En el box, por lo menos. En el Mixed Martial Arts, ¿cómo será, Yo supongo que es... Debe de ser algo muy parecido, ¿no? O sea, debe ser igual, porque, o sea... Es todavía más rudo. Son guamazos. No es como que te den caricias, ¿eh? No, pues sí. Debe ser igual. Pero aún así se le va la mano. Se le va la mano y termina noqueando a su oponente. Yo quedé, ok. Y como si nada. Ah, sí. X. Para él es lo más normal, ¿no? Y tiene un manejador. Me encanta que tiene un manejador que es una iguana. Una iguana así toda... que parecía, yo dije, ok, este es corrupto, es el villano. La verdad, esa es lo primero que pensé, ¿eh? Sí, dije, este es el corrupto. Sí, porque está gordito, está chistoso. Se llama Chucho, por cierto. Chucho, sí. Y el lobito se llama Eric, ¿mm? Que nada más le dicen Eric. Por todo el Hijo Comic siempre le dicen Eric. Y ¿sabes qué me encanta? Que es como el rogue. Es un poco el rogue de la historia, ¿no? Un poquito, porque es un peleador ya veteranón, ya está a mitad de sus 30s, pero que está en condición física impecable. Y hay una cosa con él, que su manejador, Chucho... Le pide que constantemente lo que haga es tirarse al ring. Déjate perder. Ajá, exactamente, como Jack Murdock. Sí, o sea, metemos unas apuestas, te dejas perder, o sea, das un poquito de batalla para que se vea acá y... No, y para que, obviamente, en el transcurso de la pelea, pues el momio se vaya a tu favor y después pierdes y sacamos una lana. Y Eric pues le sigue el juego, sí, pero ya está harto de eso. Él quiere ganar, él quiere demostrar que está hecho. Quiere ser un campeón, quiere un campeonato, por fin. Claro. Que es algo que nunca ha tenido. Y me quedé de, ok. Corto la escena, vemos por fin a una pelea donde iba a estar este Eric. Y quien anda ahí como que en los camerinos, como si fuera médico, es Venado. Ajá. Se pone como que su batita de doctor acá de enfermero, se consigue unos gafetes. Es Batman, porque hasta se consigue identificaciones falsas y demás. Y lo dejan pasar. De, sí, usted pásele, ¿no? Eso es parte del staff médico. Que déjame decirte, esa secuencia en la cual vemos a Venado cambiándose y entrando para los camerinos todo, sí está muy bien hecha, pero pequeña crítica de mi parte, me confundió un poco. O sea, el sentido en que está dibujada, No está tan clara, creo yo. Porque es como si lo estuvieras viendo desde que Venado entra el sótano de un estadio. Sí. Pero entra, o sea, el primer panel es el que está hasta la izquierda y hasta abajo. De ahí te vas a la derecha, hacia arriba, izquierda, izquierda, arriba y otra vez derecha. Es un zigzag. Pero en la forma en la que nosotros normalmente leemos un cómic siempre es de izquierda primero y a la derecha. Ajá. Y así nos vamos. Aquí empieza distinto y parece que pareciera que lo que está haciendo es... Bueno, les platico cómo es la escena. Llega Venado en traje de civil. Se va subiendo las escaleras, se quita el traje de civil, se pone la bata de médico, de médico, ¿no? Y se va por los camerinos. Pero en el sentido en el que está pues plasmado en la página, parece que lo que está haciendo es se metió a un closet, se quitó el traje de médico, se va en reversa hacia el estacionamiento y se larga. Se va haciendo moonwalk y se va. Sí, perdón, lo tengo que decir, es una pequeña crítica ahí, pero o sea, la idea es muy buena, pero sí. No sé si tenía que haberlo puesto en otra página o flipearlo de plano. Es que está difícil, si quieres dar a entender de que de veras entraba por el sótano y de ahí nos vamos hacia los pisos superiores, está complicado porque nuestra forma de leer es al revés, empiezas de arriba para abajo, no de abajo para arriba, o sea, sí está muy difícil. Sí, por eso... Mira, kudos porque sí se atrevieron a hacerlo. Claro, claro. Pero, ay, hijo, no sé, tampoco le puedes decir al lector, léelo así, no explícitamente. Sí, solo que le pongas flechitas como los antiguos cómics de Marvel, ¿no? Ay, pero ya no sé, eso ya no se usa. Bueno, y lo usaba hasta ya Kirby, ¿eh? Sí. Lo de las flechitas, porque luego ni él se entendía, pero... Bueno, por supuesto, pero es que estamos hablando de épocas muy antiguas, digo, no es malanda, pero sí, donde, todavía, experimentando, donde por... todavía las reglas del cómic todavía no estaban tan bien cimentadas. Bueno, ya estaban cimentadas, pero no estaban tan generalizadas para todos. O sea... No había todavía la construcción del lenguaje del cómic tan elaborado como está hoy, ¿no? O a lo mejor tan claro. Yo siento que sí estaba ya elaborado, pero no estaba masificado para los lectores. Ok, sí. Por eso, o sea, sí, ok, se siente rara esa secuencia. Aún así, kudos, porque lo intentaron, la verdad. O sea, sí. Por ese sentido, sí. Aunque sí, la primera vez que lo dije, ¿qué pasó aquí? Pero sí, me lo tuve que echar un par de veces también. Sí. Total que bueno, está Venado se mete al estadio sin broncas, pero lo encuentra Víctor, lo encuentra en el elevador porque traía su rastreador arácnido gallito, de gallo araña. Gallo araña, okay. Y al principio Venado es de, a ver, no, me está siguiendo, te voy a partir la cara. No, a ver, aguanta. Estamos en el mismo lado, ¿no? Todos somos amigos, está todo apachón, venimos a lo mismo. Se corta la escena y vemos... antes de eso le dice, bueno, y, o sea, ¿cuál es tu plan? O sea, viniste aquí, yo te vengo siguiendo, pero ¿qué venías siguiendo tú? Resulta que Venado se consiguió... O sea, cuando él rescató a esas personas secuestradas, le quitó el celular a uno de los faceless goons y dijo, con este. O sea, había obviamente contactos del estadio, o sea, como que le daban pistas de dónde ir. ¿Ven? Es Batman. ¿Te fijas? Lo que platicábamos creo que la semana pasada, de que hay historias que la tecnología marca un poquito y los pone en contexto para que funcionen, ¿no? Este reboot de los Valiants ocupa eso, o sea, simplemente el hecho de que Victor use redes sociales y las pistas estén en un teléfono celular, contactos, etcétera, pues algo que en los 90 no pudo haber pasado, o sea, tenías que escribir de manera muy diferente, ¿no? Sí, aquí sí, tiene que ser con esta tecnología sí o sí, si no, no se puede. Exacto. Venado marca por teléfono al último contacto que habló de ese teléfono. Dice, pues este ha de ser el patrón del Faceless Goon. Y le contesta a esa gata de Angora que estaba viendo la pelea de Eric en su momento. Que dices, ok, y esta es como que... Estás maligna. Ajá, okay, sí, va. Seguro. Porque aparte es un gato, ¿no? Aparte de todo es un gato, por supuesto. Consiguen, obviamente, con esa llamada, pues localizarla. Y empieza un pequeño... Hay unas secuencias ahí muy padres... En donde se ve el enfrentamiento entre Venado y Víctor y la gata de Angora. Y al mismo tiempo que está la pelea del escenario. O sea, de Eric Robles y el en ese momento campeón, que es un chimpancé. Chimp Champ Ribeiro, ok. Bien, me encantó ese. Sí. Se ve que alguien sí ve la UFC, ¿eh? Sí. Son ese tipo de nombres mamucos los que se ponen, no es mala onda, ¿eh? Aparte es la aliteración, ¿no? Chimp Champ. Chimp Champ. Chimp Champ, o sea, el chimpancé campeón. Bueno, está padre, ¿no? Sí. Alguien canalizó su Stanley interno, ¿eh? Alguien se la sabe. Y Ribeiro, o sea, aparte, brasileiro, o sea, por supuesto. Sí, es cierto. O sea, buena caracterización esa, porque los nombres son muy así, ¿no? Sí, sí. Hay mucho brasileño en... Es lo que ve, yo no lo veo, lo ve mi papá. De repente le caigo ahí y lo topo viendo ese tipo de cosas. A mí no me encanta que... Por eso, ¿sabes quién es esta? Shonda... No, ¿cómo se llama? Ronda Rousey. Ronda Rousey. O sea, hasta el nombre así. No, bueno. Que yo lo único que último que me enteré de ella es que se fue a las luchas porque literalmente le partieron la cara en su última pelea, ya no puede pelear. Y no le fue muy bien en la WWE, ¿verdad? Ah, ¿no le fue bien? No. Ahí ya no supe. La querían para ser Captain Marvel, ¿sabía? Ah, con Brie Larson estamos bien. Pero en su momento decía, pues ok, sí, pero puede actuar, o sea. Ese es el problema. Pero la otra luego dije, ah, ok, y Drax, bueno, ok. Pero esa cosa es que es distinto, si eres luchador eres actor. Y aquí en México, dime que no. O sea, aquí en México es la tradición, exacto, por Dios. Sí. Ni me digan. Sí. Digo, perdón, no se preocupen, estamos en buenas manos con Brie Larson, ¿eh? O sea, honestamente. Bueno, back to the Valiant. Y le digo, entran esas bonitas secuencias en donde por un lado se ve la pelea de Eric y Chimp. Y en el otro, y de repente se cortan, hay otros paneles donde están Venado y Victory contra la gatita. Se me aprenda, por cierto. Está maravillosa esa secuencia, ¿eh? Bien planeada, bien ejecutada, o sea, el ritmo de los paneles, muy bien hecha, la verdad. Sí, porque mientras que Venado y Victory, pues la verdad es que se le empiezan a ver negras porque la mendiga gata sí sabe pelear y mucho. Y es ágil, es fuerte incluso. Es fuerte, sí. O sea, es un gato, exactamente, ¿qué esperabas? Se defendía como gato boca arriba. Exactamente, por el otro lado, Eric iba ganando, se empieza a dejar perder... Y como que le entra así de, no, a ver, no, a la goma, quiero mi campeonato. Le pone una rastriz al pobre Chimp. Pero fácil. Pero mala onda, y sí. Y fácil. Que el Chimp también ya no se ve tan joven. No. Porque sí, ya era el campeón defensor, ¿no? Sí, ya se veía veteranón y demás. Cuando anuncian quién es el ganador y demás, Eric voltea a ver a su manejador, a la iguana, al Chucho. Ajá. Y el Chucho así de, ya la regaste, hijo. Y dije, ah, ok, ahí está el corruptote, ¿no? Ya valió. Por cierto, el cómo anuncian a los luchadores, a los peleadores, es tan de... Alguien ve el box, ¿eh? Alguien, o sea, ve el box, por supuesto. Alguien le gusta, ¿no?, ver backs. Pero bueno. La pelea... Bueno, el final de la pelea se ve interrumpida porque llegan Venado y llega Victory al ring porque los... Sí, ellos estaban defendiéndose de Brenda, la gata de Angora. Y se encuentran con sus otros goons. Y ya, pues, ahora sí, 2 contra 7, pues ya no es ya pelea. Ya no está tan fácil, ¿no? Le quieren correr, llegan al escenario y se encuentran ahí los tres y de... ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ¿quién se subió y por qué ahí vienen? El caos reinaba. Cuando de repente... Llega Terminator. Básicamente, sí. Ni me digan. Es como llega Terminator. Hay un haz de luz y del haz de luz sale un pato robot. Y no es Gizmo Doc. Sí, no es pato aparato. No es pato aparato, es otro. Y sí, de achis. Ok. Y los ve y... ¡Oh, son ustedes! ¿Qué onda? Están jóvenes. Están vivos, se ven decentemente. Yo, ok, es del futuro. Y así de... ¿Ah? Por cierto, algo que no habíamos mencionado es que... ¿por qué estaba esta gata de Angora viendo viendo el sparring de Eric? Porque él tenía un patrocinio de una bebida. Que es algo muy importante. Red Blood. Es muy importante a través de la historia. Que Red Blood en algún momento lo había patrocinado Ultrapato. Dejó de hacerlo. Y sí. Estaban buscando, se supone, que nueva gente que hiciera el endorsing para esa bebida. Una bebida energética, más o menos. Como así Red Bull. Red Blood. Ah, mira, ya entendí. No me digas que no la habías cantado. No. Oh. No la había entendido. Bueno, hay veces que de veras... Sí, de veras. Me cayó al 20 al aire, ¿eh? Red Bull, Red Blood. Ok, cool. Ok, mi pobre hermano a veces, ¿no? A veces me gira, a veces no. Sí, de veras, ¿qué onda? Ahorita como que la ardilla, ya después de tomar este delicioso té estilo Marrakech, por cierto. Perdón por el comercial, pero es muy bueno. ¡Tomen té! Estilo Marrakech. El que quieran, todo el té es bueno. Menos el Bobril. Ah, sí, es té de carne. Y el blanco. Es agua hervida. Es agua hervida, ¿sabes? Por Dios. Eso se lo dan a los... Eso da, ponle avena y se lo dan a los caballos. De hecho. De hecho, sí, ¿eh? Con el frío es lo que le dan. Y precisamente, bueno, como esto, todo este asunto se estaba transmitiendo acá a nivel nacional, pues resulta que hay una como... ¿Qué es esto? ¿Chita? No, ¿como jaguar? Un jaguar, yo creo que es un jaguar. Una jaguar. Una jaguar que estaba echándose unos tacos, literal. Literal estaba echando taco. En el marranito inglés. Me encanta que se llama así, puestecito. Ok, ok, sí, sí. Ok. Y el marrano es el que sirve los tacos. Ah. ¿De qué son? Aquí dice que de camarón. No estamos seguros. Que, by the way, en el norte sí es muy común. Ah, el taco de camarón. El taco de camarón, el taco gobernador. Pero, a ver, si te están sirviendo tacos, se llama el marranito inglés y te lo sirve un marrano, ¿qué estás comiendo? Sí, exacto. Sí. ¿De qué son los tacos, marrano? Déjame ver a tu familia. Sí, a ver, tráemelos, a ver, a ver. Pues ustedes se me antojaron unos de buche, pues bueno. Son las 11 de la mañana. Bueno, perdón. ¿Marrano? Anyway. ¿Ves esta jaguar B, pues que llega Terminator básicamente allá a un ring en cadena nacional y le entra, le llega? Cosa de entre porque entonces va a haber bronca. Y en el segundo número es cuando empezamos a ver las interacciones de cada uno de estos, ¿no? O sea, de este pato, vamos a decirle pato aparato de momento. Ok. Pato aparato de no manches, aquí está, ya llegué, están todos jóvenes, son pachones y demás. Y obviamente pues llegan los guardias de seguridad a hacérselas de bronca. A ver, ¿tú qué onda? ¿Tú quién eres? ¿De qué le armas, no? Pato aparato no se deja amedrentar. Saca todo el arsenal de... Literalmente. Literalmente saca el arsenal. Hagan de cuenta que es como... ¿Cómo que será? Como que le empiezan a salir como pato aparato. Como pato aparato. O sea, que le empiezan a salir como armas por todos lados. Como el ED-200... Bueno, también como o el este... Ay, el SDF-1, ándale, sí. Y dispara así sus como misiles por todos lados, ¿no? Que en el momento ni les dispares nada más para amedrentar y tal. Así, a ver, ya, lléguenle. Y... Pero Venado es de, a ver, no aguanta, o sea... Vamos a calmar las cosas, vamos a hablar primero. Le dispara una granada de gas a la jeta. Sí. No, pues vámonos de aquí, o sea, esta cosa. Llegó Terminator, no tienen miedo, yo me voy, ¿no? Lléguenle, pues sí. Obviamente, como es Terminator, como es pato aparato, pues una granada de gas a la cabeza no hace mucho. Y de todas maneras se los lleva, los agarra con unos convenientes tentáculos y se los lleva volando. Y todo el mundo se queda de... ¿Qué carajos pasó aquí? Y todo el mundo se saca de onda porque también dicen, ¿otra vez hay más de estos? ¿Que no era suficiente el pato que está en Villave? Y eso es algo que me va gustando mucho a través del cómic. Que a cada rato hacen referencia al trapato de... Sí están estos, sí hay bronca, pero... Sí sabemos que hay superhéroes, ¿eh? O sea, no se nos haga raro que alguien más les iba a imitar. Y sabes, a mí también lo que me encanta es que dicen... O sea, sí, Ultrapato es súper poderoso, es poderosísimo. Pero no puede estar en todos lados. Y el crimen está a todo lo que da en todo el resto del país. Y pues él como que es endémico de Villave, ¿no? Punto. Sí. O sea, no... Quizá pueda ir a otros lados o lo que sea, súper veloz y lo que sea, pero necesita haber más héroes además de él. Está. Y los inspira. Eso está chidísimo. Y es precisamente, bueno, cuando termina esa escena, que es un buen pacing, ¿sabes? Cuando termina una escena tan intensa, de que por fin presentaste ya a todos tus protagonistas, pues hay que darle el spotlight al antagonista. Sí, y ahora, bien hecho ahí, ¿eh? Y precisamente vemos a nuestra antagonista, que es como una gata montés loca. Ajá, exactamente. Que tiene un secreto. Es un vampiro. Son gatos vampiro. Gatos vampiro, ¿puedes creer eso? ¿Habrá murciélagos en ese universo? Murciélagos vampiros. Buen punto, quién sabe, ¿eh? Es interesante de ver. Y esta gata, literal, o sea, esta gata, tiene hijos. Tiene un chorro de hijos. Les dice hijos. Que es muy como entrevista con el vampiro, ¿no? En ese sentido, o sea, como que sus hijos de sangre. Son, o sea, gente que infectó en su gente momento. Que infectó y que ahora, pues, les está tratando de conseguir una fórmula para estabilizarlos. Porque están como mindless, o sea, son como animales propiamente sin mente. Que más bien los tiene incluso encerrados porque son agresivos. Y ella, junto con un equipo de científicos, lo que está haciendo es... buscar una concentración de sangre específica que convierta a sus hijos en seres pensantes, o sea, en un verdadero ejército donde tenga cada uno pues voluntad propia y sean inteligentes. Y más o menos lo está logrando. Tiene ahí un científico que yo creí que no sé qué era, pero es como un leoncito. Es como un león famélico. Pero muy famélico. Es como ese de Futurama al que le enseñaron a comer tofu. ¿Nunca viste eso? No, ese no lo vi. Dios, buenísimo. ¿Un león que comía tofu? Estaba todo famélico. Pues es que comen carne. Es 100% carnívoro. Sí. De hecho, los gatos son 100% carnívoros. Sí, no les les ocurra darles leche y pan remojado cuando no hay nada de comer, pero... Shit happens. Okay. A veces pasa. Sí. Como el pobre mi gatito una vez que... Le dieron retortijones. Pues sí. Mira, después, mira, le di una lata de atún. Mira, este lo come re bien. Pues, ¿cómo no? Ay, cuando le comprábamos su latita de Whiskas, la lata de Whiskas. No, bueno, se volvía loco, güey. Sí, después si le dábamos otra cosa ya no quería y nos ignoraba. Ese es el problema. Sí. Pero bueno, Back to the Valiant. Exacto. Están en eso cuando pareciera que una de las fórmulas de este científico está funcionando y recupera cordura, uno de los vampiros, de los monstruitos que todo el tiempo está así de... ¿Cómo? Así. Así. Y cuando empieza a recuperar cordura, dice, ah, señor, es usted, qué alegría, ¿cómo te sientes? No, pues muy bien, y de repente... Como que splat. se empieza a hinchar y ¡puff! Como en Blade. Ajá, exacto. Más o menos así. Así. Le inyectan esa solución y decide, no jaló. No, pues sigue investigando. Bueno. Y esta antagonista es la dueña de esa empresa, de Red Blood. Y Red Blood no es nada más una bebida energética. No. Es básicamente una fórmula. Es como para ir preparando a la gente para que su sangre llegue a servir. Se le tiene que dar a sujetos físicamente excepcionales para después utilizar su sangre como materia prima y por fin hacer esta fórmula para que los vampiritos tengan algo de cabezota. A gente físicamente excepcional, a gente sana, a gente activa, fuerte, etcétera. Originalmente, por eso es que querían a Ultrapato, de aquí somos, este es el que va, con este se acaba el asunto. Pero había un pequeño problema, a Ultrapato no le gustaba la bebida. No. Y en cambio... A quien sí le era adicto a la bebida. Ya era adicto, o sea, todo el tiempo estaba tomando esa cosa. Eric, él sí. Y Eric, al ser uno de esos luchadores, pues era un portento, ¿no? O sea, así musculoso, fuerte, joven. Ágil. Y tomando esa bebida dicen, ah, este es. Por eso lo quieren. Este sí me sirve. Mientras viene la confusión ahí de que este Tron, el pato aparato. Se llama, ¿sí? Tron. Tron Beta 2.0, así por cierto. Les explica de que pues en 30 años viajará al pasado para evitar una catástrofe, porque el mundo ya está hecho una garra, y que eso va a ocurrir en algunos días. Dice, y ahora están aquí, y ahora pues me tienen que ayudar. Y obviamente Eric dice, no, vete al diablo. Y no, incluso aunque Tron es un cyborg y tiene partes mecánicas y tiene armas, etcétera, pues no puede mucho con este Eric, ¿eh? También porque no lo intenta, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, es su amigo, es su cuate, sabe que es importante, no se va a poner a forcejear con él. ¿Eh? Mientras que Tron, bueno, él decide mandarlos a la goma, pero Tron y Venado y Victory, pues sí se quedan juntos, como que empiezan a conocerse un poquito más. Pero Eric de pleno sí los manda a la goma, ¿no? Y Eric regresa a su departamento. Pasa al día siguiente. Que por cierto, estas transiciones de luz y color están muy bien hechas, ¿eh? ¿A qué te recuerda? A Black Sabbath, la verdad. Es un panel de transición y ve nada más que detalle. ¿A qué te recuerda? Cañón, ¿a poco no? Yo sí me quedé de, ok, canalizaron el Black Sabbath que todo furry lleva adentro. Pero ve nada más el acabado de los árboles y todo eso. Y es solamente para una escena de transición. También porque se pueden tomar el tiempo para hacerlo, ¿eh? Ah, sí, claro. Es por eso que... Sí, ok, no hay bronca. Hay unos detallitos en esa escena. Hay un carro estacionado y se ve el reflejo de los arbolitos en el carro. En las ventanas. En las ventanas. ¿Quién hace eso? O sea, para un panel. Para un panel de transición. Qué bárbaro. Bien hecho, ¿eh? Honestamente, muy bien sí. Hecho. Vemos ahí un poquito el departamento de este Eric. Y, por cierto, él tenía unas katanas, pues como que vive sencillo, pero le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. Él es un guerrero, él es un combatiente, le gusta todo lo que tenga que ver con eso. Y en esas está cuando de repente se aparece en su sala, se aparece esta guepardo, esta jaguar. Guepardo, creo que es la palabra apropiada. Básicamente se le apareció Black Widow. Anda, hagan de cuenta es Black Widow, pero en gato. Tal cual. Gato salvaje. O sea, y de hecho, o sea, y le dice, a ver, ¿qué onda con ese pato robot? ¿Cuál pato robot? El que se fue con tus amigos. No, ¿cuáles amigos? No tengo amigos, era nada más un loquito ahí que está haciendo cosplay o algo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un poquito que esta chica, pues él tiene un beef con el robot. Sí, o sea, es personal. Es personal, o sea, porque ni siquiera le preguntó por los demás, así, los demás le importan un cacahuate. Se mueran. ¿Qué onda con ese robot? Si después se van a los números cero, van a entender por qué el beef con el robot. Sí, o sea, de todas maneras sí te lo explican en el cómic normal. Ah, sí, claro. Pero después ya puedes ver cuál es el beef, o sea, el problema específico con los robots. Exactamente. Y están en esas cuando de repente, ups, alguien toca la puerta. Y llega su manejador Chucho con Brenda, la gata de Angora. Y así de, no, pues le hiciste muy bien, ahora sí ya eres campeón, te queremos para patrocinarte, no sé qué. Y este Chucho estaba acá comiéndose un platanito, le dice, oye, pues puedes tirar esto ya que te vas a la cocina, te puedes tirar la basura, Erika. Ah, sí. Y en el plátano había escribió, huye. Así de, yo me quedé de, a ver, entonces el manejador no es mala onda, ¿eh? Así de, entonces no está de su lado, ¿qué onda? Por cierto que también kudos por esta secuencia, porque cuando están platicando Brenda y Eric, de repente vemos a Chucho acabándose el plátano, y es con su dedito, sí, con la garrita de iguana, que escribe así rápido, huye. ¡Qué buen detalle! O sea, porque hasta se tomaron así como que el tiempecito para construir la escena, ir viendo, haciendo actuar a los personajes. Haciendo actuar de que uno se mueva a un lado, uno a otro, y mientras nos distraen un poquito para que no veamos exactamente cómo escribe el mensaje. O sea, muy bien hecha esa secuencia. Hasta después que se enfoca, pues digamos que la cámara en el platanito ya escrito, es cuando te regresas a ver de en qué momento lo escribió y lo encuentras y dices, ¡ah! Te sientes listo. Te sientes inteligente, aunque no lo seas. Ok. Entonces, Eric, al ver ese mensaje, Eric les pide así como, ah, sí, déjenme cambio, ¿no? Me voy a mi cuarto a cambiarme y a cambiarme. Sí, dice, pero vámonos mejor a hablar a otro lado, ¿no? A echar cafecitos. Dice, no, aquí de un vez, ¿no? Ahorita aquí nos arreglamos. No, déjame pensarlo. No. No, necesito que venga ahorita con nosotros. Y llegan, pues, la policía, digamos. O sea, unos, pareciera que son granaderos, ¿no? Son mercenarios. Y parecía que eran de la policía real, pero no. Cuando de repente sí, ya los se van a llevar al pobre Derek y le aparece la gata otra vez. Sí, porque la gata, o sea, habían tenido un enfrentamiento por ahí y la gata había desaparecido y dice, no manches, esta sí es Batman. No, simplemente se escondía abajo de la cama. Sí. O sea, bien. Sí, bien por eso, ¿no? Y otra vez como que el infierno se desata, llega incluso el pato. Y pato le dice, aparato. El pato aparato. Y le no, dice, otra pato. Dice, Sandra, te ves increíble. ¡Ah, maldito robot! Y le empieza a disparar al robot. Y se va contra él, valiéndole que son los otros. Ajá, pues porque su beef es con el robot. Y decide, ok. Y decide, oh, ¿qué está pasando aquí? Y se los lleva. O sea, se los vuelve a llevar el patito, uh-huh. Color de café. Y vemos que, bueno, esta Brenda pues va a reclamarle al comandante Cavazos, por cierto. Que aquí es un reboot del Cavazos, ¿eh? Sí, exacto, ¿no era el de Ultrapato? Sí, pero era diferente, era... El Cavazos de Ultrapato de la primera versión era como Sam de Sam y Twitch. Más o menos. Y aquí, de hecho, era un gallo, ¿no? Era un pollo, no sé. No, también sí. Era como un... No, era un ave. El Cavazos de Ultrapato original era un ave. Aquí es un Doberman. Es un perro policía. Perro policía. Sí, por cierto. Bien. Sí, el pato aparato se los lleva. Y ya estaba una camioneta lista para llevárselos, ¿no? Si tenemos que estar todos juntos, dicen, pero ¿como para qué, no? Porque hay bronca en la barranca. ¿Y cuál es la bronca? La bronca es el capítulo 3, que es el ataque de los chupadores de sangre. Me gusta el título, ¿sabes? Se oye como muy de película... ¿De luchadores? De luchadores serie B. Ajá. ¿A poco no? Sí. Y hasta la portada se ve por acá, que por cierto es de Polo Jasso. Ah. El arte de este número, por cierto, fue de Polo Jasso y Edgar Delgado. Que por cierto, se rumora, pequeño paréntesis, se rumora que va a haber un crossover. ¿Entre el puerco? Entre el ser y el pato. ¡Oh, Dios! Pues sí, ¿por qué no antes? Ya, quiero ver eso. Sí. Eso me encantaría. No sé si me gustaría que ser estuviera en el mismo universo, no, tal cual. No es necesario. Pero un crossover nada más así estaría... Y pongan el conejo marihuana ahí. A ver qué hacen. Estaría muy bueno. Esto estaría chido. Y peleen contra Karma Singer o algo así, ¿no? Ok, supongo. Ya de una vez, ¿no? Ya que estamos ya encarrerados, ya que entrando en calor. Sí. Y bueno, una vez más, es un cómic, o sea, ustedes lo consiguen en un tomo, pero sí, está dividido en capítulos. Se nota que iba a ser una miniserie, yo creo que sí era la idea, ¿no? Pero dijeron a la goma un tomo y se acabó. Así que, de repente, si se siente un poquito cortado de la transición de un capítulo a otro, pues es, siento que es a propósito. Sí, porque tiene la estructura de una miniserie que se iba a publicar en sueltos. Exactamente. O sea, es el TP de una serie que nunca salió. Mejor que salga en TP. Yo se sí, acabó yo, el asunto. De hecho, por ahí, pequeño paréntesis, en la cuenta de Facebook de Ficción Narradores hicieron una encuesta de cómo preferiría la gente ver, o sea, sus cómics mexicanos, ¿no? Y muchos decían, o sea, las opciones eran que si que les gustaban en TPBs, en formato manga, o sea, tankubon chiquitos, en formato de grapa, etcétera. Pues la gran mayoría está optando por TPBs, ¿eh? Camite, ahí te hablan. Por favor, en serio, no es mala onda, pero o sea, ya pónganse hasta, las pilas. Ya hasta te hicieron la chamba de la encuesta, a ver. Sí, no, creo que, insisto, váyanse a los Sanborns, váyanse a los puestos de revistas. Y las grapas que hay, ¿qué son? Las del bolillo y la telera, ¿no? Pero estas son las que, o sea, este tipo de historias son las que creo que vale mucho la pena en TPB y tenerlo así en el bonito librero, por ejemplo este, maravilloso, ¿eh? Les digo que la transición se siente de repente un poquito brusca, pero es pues así es el asunto. Porque después de este escape donde el Tron, ya no le podemos decir pato aparato, Tron se lleva al resto de lo que vamos a conocer como los Valiants, la siguiente escena entra otra vez Katori, que es la gata vampiro. Sí. Y es ella haciendo, pues, como que un poquito de prensa, un poquito de relaciones públicas con el resto de la gente que está involucrada en ese negocio sucio, feo, maquiavélico, supernatural, vampiresco de Red Blood, que son manejadores de otros luchadores, y es el Teniente Cavazos. Y entre esos manejadores, pues obviamente estaba Chucho, donde pues Chucho ya le da cosita de no, esto ya se está poniendo muy feo, ya me quiero salir. Ya no le entro. Hasta les pide un rato, hasta dice, oigan, pues me hablaron que tengo me estalló el hígado o algo así, y ya me voy, ¿no? Dale. Me estalló el hígado y me salió otro apéndice o algo así. Ya me tengo que ir. El chiste es que soy iguana, ustedes no saben de mí, ¿no? para cualquier caso, o sea, me tienen que creer mi anatomía, ¿no? ¿Qué saben ustedes de reptiles? La escena se vuelve a cortar y vemos dónde quedaron pues el resto de los Valiants. Y es donde por fin, aquí es donde se empieza a poner verboso y interesante el asunto. Porque ahora sí, ya les cuenta completamente Tron de, oiga, pues sí, vengo del futuro, hay bronca. Y le hacen la pregunta más obvia. Bueno, ok, hay broncas ahí de donde vienes. ¿Qué pasó con Ultrapato? ¿Por qué él no está arreglando el asunto? Pues quién sabe, desapareció el mono. Y es lo que dice nada más, Tron se queda en eso, nadie sabe, el pato desapareció. Y él mismo dice que sus bancos de memoria no funcionan, o sea, el viaje en el tiempo lo dañó, no funciona tan bien como debería estar funcionando, así que hay muchas cosas que no le son claras. ¿Se acuerdan de Días del Futuro Pasado? Incluso esta Sandra, la Guepard, dice que conveniente que no te acuerdes de esas partes específicas, el guion lo exigía, ¿verdad? Así de, un poquito, pero está bien, si no... No puedes dar todo, no puedes revelar todo. No, y más porque esto es una miniserie que es la introducción. Esperamos algo mucho más lento todavía, ¿no? Y que sí, ¿a poco no se siente un poco como Días del Futuro Pasado? De que Kitty no tenía todos los detalles de repente. Sí, es que creen que saltar en el tiempo te deja bien todo, sin bronca alguna mentalmente. No, no, no vas a quedar mal. Y más que si eres robot, algo se te va a descomponer. Sí, algo ahí a haber bronca. Y estaban en esas, pues ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso al pato? ¿No le hacemos caso? Etcétera. Cuando llega Chucho a ese barcito donde andaban ellos, y ya le suelta la sopa. De, a ver, mira, hijo, de esto se trataba. Y es ahí donde me encantó honestamente el personaje de Chucho. Porque le dice, mira, a mí me contactó esta compañía. Querían peleadores. Querían gente acá del fitness, acá machina, ¿no? Le di unos nombres y estaban medio contentos. Conforme empezabas tú a... Eric, empezabas a... No ganar, porque no te dejaba yo ganar, pero a sobresalir físicamente te querían a ti. Y para tratar de esconderte, te pedía que perdieras. ¡Guau! Ese giro me gustó muchísimo. Sí, o sea, no lo estaba haciendo por ganar dinero, te estaba protegiendo. Si hacía que perdieras, ellos pensaban que eras un perdedor mugroso y no iban a ir por ti. Y el dinero ya era el pretexto, ¿no? Pero como acabas de ganar una super pelea contra un supercampeón, adivina qué va a pasar. Ya valió. Te expusiste. Ya te quieren a ti y ya no sé cómo hacerle para protegerte. Chin. Ahora, yo también pensé en ese momento, oye, ¿por qué no le dijo la verdad desde un principio? Y después dije, claro, ¿le ibas a creer? Eso es lo que Eric le dice, bueno, ¿por qué no me dijiste? ¿Y me hubieras creído? No. Ah, eso me apuntó. Es que es cierto, o sea, pareciera de, ¿por qué nos dicen las cosas y no se complican? O sea, tengo esta conspiración donde hay unos vampiros que te quieren, así que no ganes. Ay, no manches. Ah, ok, sí, sí. Sí, seguro. Es dinero, ¿verdad? Que no, que hay vampiros. Dinero. Sí. Bien manejado ahí el guión, la verdad, ¿eh? Y precisamente estaban en esa, pues, confesión, ya sacando todas las tripas, cuando llega el ataque de los vampiros. Y sí, llega toda la banda ahí. Y que llegan, manda esta Caturia a sus hijitos vampiritos todos, pues, malitos, a atacar el bar. Y es ahí donde se empieza a ver cuál es el verdadero problema y qué era lo que quería evitar este Tron. Una infección masiva. Un outbreak. Porque los gatovampiros, ahí me gusta ponerles, empiezan a morder a la gente y se transforman en un santiamén, ¿eh? Entre ellos, Chucho. Entre ellos, Chucho. Híjole, fíjate que sí me dolió. Sí. Me dije, no, cuando lo veo ya en plan vampiresco y que ya perdió... Porque se convierten en vampiros, pero no vampiros buena onda. O sea, se convierten en monstruos, se convierten en seres sin mente, igual que como en The Strain, por ejemplo, ¿no? Exactamente eso iba a decir. ¿Verdad que sí? Sí. Y verlo así dije, era medio el papá de Eric, ¿no? Más o menos. Sí, se sintió feo. Pero bien manejado, bien hecho. Incluso, pues como ve que ya todos están perdidos, o sea, salen los valles de ese restaurantito, de ese barcito, tratan de contenerlos, lo cierran y la solución... Y una solución para la plaga, por supuesto, mátalos a todos. Este Tron utiliza sus lanzallamas porque tiene lanzallamas, es un robot, tiene de todo. Y acaba con ellos. Entonces, ¿de qué te pasa? Que no sé. Pues es la... O sea, ¿qué quiere? No hay cura, ¿eh? Bueno, sí hay cura, fuego y mucho. Pero de ahí en fuera nada más. Eric se molesta porque pues ve que entre los que murieron estaba Chucho. Pero pues pareciera que dijeran, oye, el pato este no tiene piedad. Pues no es que no tenga piedad. O sea, en su futuro el mundo está dominado por esas criaturas. Entonces, ¿qué crees que iba a hacer, no? Él ya sabe de lo que se trata. Sí. Así como que, ok. Y precisamente están allá afuera cuando ve... a Katori y dice, con eso. Esa es. Si me la trueno ella, se acaba la bronca y ya. Y no tengo que molestar a estos. Va por ella, tienen una pelea donde pierde feamente. Ah, sí, pierde abyectamente, de hecho. Creo que lo mata. Creo que está completamente. Lo desarma. O sea, no sé si lo mata, pero le quita un brazo. Siento yo que está completamente muerto. Pero bueno, llegan el resto de los Valens como que a querer rescatar al patito. Y no, Katori se lo lleva sin ninguna bronca, pero deja un brazo ahí tirado. Ajá. Y ahí es donde la cosa se puso, dije, a ver, ¿cómo? Ahí es donde se pone interesante y se pone bueno el asunto. Porque Victory levanta el brazo pues para ver de qué estaba hecho este Tron. Dice, oigan, creo que ya sé que le pasó el trapato, porque es el brazo de Tron. Realmente estaban cubiertos acá de metal, de partes robóticas y demás, pero cuando se le... rompen esas partes, ven que está el guante. El guante de Ulutra. Uno de los guantes Ulutra, de Ultrapato. Así de... ¡Oh! Entonces, ¿es él? O sea, ¿Tron es Ultrapato en el futuro? ¿Ultrapato se convirtió en un robot? ¿O es alguien más? ¿Él acabó con Ultrapato? ¿Se robó sus partes? ¿Los guantes los cogieron después a él? Es un gran misterio, ¿eh? Eso está bien. ¿Sí? Así como que ok, está bien. Sí, la verdad... No recordaba si en la miniserie original era eso, creo que no. Pero es un gran twist, honestamente, ¿eh? A mí me gustó. Sí. Honestamente a mí me gustó bastante. Y pues creo que, Arnal, que con esa semillita, ese misterio que pusieron en ese tercer número de esta miniserie de Valiant, no les vamos a dar todo el final. No, yo creo que vale mucho la pena que lo consigan. Porque es todavía más misterio. Hay más misterio todavía. O sea, si creen que ahí es de... Entonces es, no es... Y si creen que ese es el gran misterio de la serie... No. No, honestamente no. Hay un gran epílogo, ¿eh? O sea, hay como que la escena extra al final del... Y es la escena extra, honestamente, donde sí te quedas de... Ok, ya no sé qué pensar. Y eso se va a poner feo. Sí, eso sí. Es lo único que sí sabemos. Se va a poner feo el asunto. Oh, sí. Así que por eso... No vamos a dejarles el resto del review. O sea, no. Pero lo que sí podemos decirles, este volumen, el primero de los Valiants, más el volumen cero, indispensables, ¿eh? Yo creo que sí es de esos cómics mexicanos que vale mucho la pena tener en la colección, ¿eh? Sí, fíjate que es una muy buena combinación de entre que sea pachoncito, mantiene inocencia, pero es medio macabro. Es un muy buen cómic de superhéroes. Muy, muy buen cómic. Exactamente, es un gran cómic de superhéroes hecho en México, punto. Y que no se siente, salvo por el detalle, no sé, de tacos o que hablan de Montecano o lo que sea. Aún así, es bastante universal. Sí, no se siente tan localizado. Y que no está mal cuando haces tu cómic localizado así. No, para nada. Pero creo que la misión que tiene ficción con este título, creo que quieren ir más allá. Sí, o sea, que le llegue a la mayor cantidad de gente posible y siento que sí se puede. Sí, así exactamente. Como lo están manejando. De las historias cortas del volumen cero, ¿cuál fue de la que más te gustó? La primera y la última. La primera es la primera de la historia de Venado, de por qué hace lo que hace. Y es que era un niñito que le gustaban las luchas. Ajá. Exacto. Y se hace luchador. Y era un muy buen luchador. Pero cuando ve a Ultrapato, se inspira. Dice, no, o sea, si yo veía al santo, digamos, y eso me inspiró en su momento, ahora veo a una figura todavía más mítica, todavía más poderosa, quiero ser como él. Y empieza a hacer su equipo de poquito a poquito, a hacerse de lanza de estilo Darwin Duck con sus granadas de gas. Ah, sí, exacto. Se pone gabardina, sus máscaras. Crea unos cuernos. O sea, realmente Venado no tiene cuernos así tan grandotes. No tiene las astas. No tiene astas, tiene unos cuernititos ahí todos ridículos. Sí, sí, de Bambi. Pero se crea unos cuernos para intimidar más. Para verse farol. Para verse farol, por supuesto. Y empieza. Y de buenas a primeras empieza poco a poco a combatir el crimen. Sí. Pero toda esa historia te la cuentan sin diálogos. Es una chulada, porque está totalmente hecha sin diálogos. Me encantó ese detalle. Sí, claro. O sea, no es necesario que pongas diálogos cuando la historia está tan... está ahí. Tan clara. No, está muy clara, no hay ninguna bronca. Esa en particular es de Omar Lozano. Qué maravilla, ¿eh? Sí. O sea, Omar es un gran, gran, gran artista, de verdad, ¿eh? Y a lo largo también de toda la miniserie de Valiant, qué gran trabajo, ¿eh? Sí. Y la última que dices es la del el pato que viajó al pasado. ¡Wow! ¡Qué bonito arte! Porque todos son... Ahí no hay viñetas. No, todo es a página completa el dibujo. Página completa. Incluso los diálogos, que más bien es una voz en off de Tron, están pues dibujados dentro del arte. Ajá, exacto. Y lo que te va a contar... Y te lo cuenta casi como si fuera un niño. ¡Exacto! Como un cuento infantil. Algo así. De hecho, tiene hasta un poco la estructura en cuanto al diseño y al lettering como de Over the Garden Wall. Ah, mira. Se parece mucho en ese sentido, ¿eh? Ok. Y el color está increíble. O sea, la paleta de colores que eligieron para ese... Porque es como onírico, como que no es tan real. Es como quizá como él lo recuerda, ¿no? Es como si un niño te estuviera contando qué es lo que pasó. De que yo tenía unos amigos que eran las super ondas o los Valiants, pero ya estaban muy grandes y luego algo les pasó que no me quiero acordar qué fue, o sea, cuando murieron. Y para arreglar todo ese asunto, donde porque mi mundo da mucho miedo y no quiero estar ahí, pues tomé una máquina que cayó del cielo y viajé hacia atrás. Dije, máquina que cayó del cielo... The fuck are you talking about? O sea, ajá, exacto. Más misterio todavía. Exacto, o sea, ¿de dónde vino esa máquina? ¿Quién la hizo? ¿Por qué? ¿Será extraterrestre igual que Ultrapato? A lo mejor. No sabemos, eso todavía se pone más intenso todavía. De veras que yo espero la continuación de esto, ¿eh? Sí, yo honestamente sí. Sí. Sí, yo sí quiero ver más. Y quiero ver también, me encantaría ver ahora sí al Pato y a los Valiants juntos. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con ellos, no? La verdad, como bien dices, un gran cómic de superhéroes, muy bien escrito, muy bien contado, excelentemente bien dibujado, creo que cumple bastante bien. Y bueno, la calidad que te digo, o sea, la calidad ya lo platicamos, es otro nivel, como pocas veces vemos en el mercado del cómic en México, ¿eh? Definitivamente sí. Yo ojalá que los productos de ficción llegaran a más lugares, tienen forma de hacerlo, a través de internet pueden comprarse sin problema alguno. Pero me encantaría verlos en librerías, por lo menos, ¿no? En librerías, en Sanborns. O sea, ojalá algún día veamos eso así, porque créeme que no desmerece para nada contra la cantidad de producto y la oferta de cómic que hay en... Específicamente en hoy la tienda de cómics más grande de todo el país, que es Sanborns, la verdad. Exactamente. Ojalá que algún día puedan estar ahí, que puedan estar en Gandhi, en el Péndulo, en el Sótano, etcétera. Con este tipo de propuestas que la verdad es que pues lucen bastante bien. Y te dejan con un gran, gran sabor de boca. La verdad. O sea, algo que te entretiene, te deja esa sensación de quiero saber más, que es con personajes bien caracterizados. La verdad, muy bien hecho, ¿eh? Sí, es una muy bonita aventura. Oh, sí, exactamente. Y pues, carnal, pues no queda más que decir que este mundo de los Valiants, pues sí que es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.